Y a lo largo de todos estos años, ¿cuántas veces hemos hablado de esa palabra tan sencilla? Creo que una de las palabras más cortas, pero más poderosas que tenemos. Fe. Fe. Pero la fe en esto, la fe en que Dios nos escucha, que nos envía a sus ángeles. Fe que nuestros ángeles nos van a ayudar. La fe en nosotros mismos, que somos una obra de Dios, que estamos aquí no porque nosotros queremos estar, sino porque se han combinado miles y miles y miles de situaciones y de oportunidades para que lleguemos a donde estamos. El tema es que cuando perdemos la fe, o mejor dicho, cuando cambiamos de bando, cuando la fe la ponemos en el no puedo, cuando la fe la ponemos en el ni, porque también hay personas que yo noto, ¿no?, que hay gente que no es que está del otro lado, o sea, de la negatividad, de la oscuridad, no. Noto que hay gente que está como anestesiada, como tan desilusionada por un montón de situaciones en la vida, en la propia, en la que los rodea, que está en una situación de dejar pasar, ¿no? Ni siquiera de fluir, porque si fuera de fluir estaría bueno, sería eso, me dejo llevar por mi propia fe, porque sé que los ángeles me van a ayudar, eso estaría bueno, hacer la plancha. Pero hay gente que está estancada, hay personas que están con el culto y la fe en el miedo, en el dolor, en el no puedo, en la angustia cotidiana, en la inseguridad, en esto de esta, a mí no me toca. La verdad es que a todos nos toca estar bien. A todos nos toca que la felicidad dependa de esos momentos y la fe nos lleva a estar felices porque estamos plenos. A tener esos momentos de certeza, de dar un paso firme y seguir sosteniendo para dar el otro. ¿Y saben cuál es la importancia de poner la fe en que puedo, en que Dios me escucha, en que soy hijo de Dios, en que los ángeles están a mi alrededor y que esos ángeles a un pedido de distancia mejoran rápidamente mi vida, mejoran rápidamente mi visión de las cosas, en mi forma de encarar cada espacio de mi vida? Eso se va sintiendo cada día más. Cuanto más les pedís, más recibís. Cuanto más fe en los ángeles, en tu conexión con ellos, en que Dios los ha puesto allí para tu guía, para tu luz y para tu sanación, empezás a sentir que cada paso es más liviano que el anterior. El problema grande es que tantos mensajes controvertidos, tanta desesperanza, tantos mensajes de falta de fe, de que no, nada va a cambiar, de que todo va a estar siempre mal, de que todo está equivocado y angustiado y complicado. Todo eso nos hace llegar al paso o al camino de bajar los brazos. Bueno, hoy vino el ángel de la fe para que vos, para que yo, para que nosotros, para que todo lo que estamos pensando que nada bueno pasa, o que está todo igual, o que las cosas nunca se van a resolver, o que determinadas cosas nunca van a pasar, ¿sabes qué? Hoy vino el ángel de la fe para decirte, para decirme y para decirnos, sí, van a pasar, sí van a haber cambios, porque vos los vas a generar. Porque vos vas a encontrar esa puerta que te lleve a lograr ese cambio de trabajo, ese trabajo que necesitás, ese cambio de trabajo, esa posibilidad de lograr metas que están trabadas. Y a veces cuando dejamos de poner la energía en las trabas, se abren los caminos. Muchas veces estamos poniendo la fe, o la energía o la concentración de nuestros pensamientos y sentimientos en lo que no se puede, o lo que nos fue mal, en lo que estuvo mal, en la parte de nuestra vida que fue un pantano. Y no nos dejamos abrir como esa flor de loto, que vieron que crece en el pantano, crece en el lodo. No necesita crecer en un lugar limpio y purificado. Crece en el lodo y es una hermosa flor. Y tiene un emblema en sí mismo. Simboliza la vida aunque sea en cualquier lugar en el que te haya tocado, del cual te haya tocado nutrirte. Depende cómo vos pongas tu fe. Si vos sentís en este momento que nada se puede resolver, que está todo mal, que todo va a seguir mal, que la vida te sigue dando tropiezos y dolores y angustias, te equivocás, porque estás poniendo la fe ahí. Estás poniendo la fe en que tu amigo o tu hijo o el vecino o tu hija o quien sea no va a cambiar. Estás poniendo la fe en que cada vez va a estar peor. Estás poniendo la fe en que el país, el mundo va a estar cada vez peor. Pongamos fe en que las cosas pueden y deben cambiar. Pongamos fe en que los ángeles están allí para que construyamos día a día nuestro presente. Y ese presente nos lleve a un mejor futuro. Pero el futuro es mañana. El día que tenés que pasar bien plantado es hoy. El día que tenés que perder el miedo y decir, ¿puedo salir de esto? Es hoy. El día que tenés que empezar a sentir, a cuidarte y a conectarte con los ángeles, es ahora. Es en este programa, en este espacio. Por algo estás del otro lado, por algo lo estás escuchando. Y no me digas, lo intenté mil veces y las mil veces me salió mal. Porque si intentás mil veces conectarte con los ángeles, con media vez es suficiente. Con que simplemente pienses, le pidas, rescatame de esta situación, ayúdame a encontrar la respuesta, a encontrar el camino de la fe, ayúdame a que la luz venza sobre la oscuridad. Entonces vas a fijar tu vista en esa luz y vas a poder ir saliendo despacito de ese espacio en el cual te sentís doblegado, desconfiado, entristecido. ¿Y por qué no empobrecido? El que se empobrece es tu alma. Si vos le pedís a los ángeles, vas a ver, hay gente que son simplemente luminosos, con escucharlos, con verlos, con acompañarte, con estar un rato con ellos, tu energía cambia. Imagínate lo que te puede pasar con ese espacio de conexión con los ángeles. Ellos son seres absolutamente puros, luminosos. No hace falta que los veas si no los podés ver. No hace falta que los huelas si no los podés oler. No hace falta que veas señales si no las podés ver. Hace falta que sepas que están ahí. Hace falta que sientas tu conexión pura con los ángeles. Que es cerrar los ojos y unir tus manos palma con palma, dedo con dedo, en ese acto de conexión, digas, sí. Esa vibración la siento. Me siento mejor. Hay mucha gente que me dice, mira, yo no sé si será que son los ángeles o qué, pero me siento mejor. La fe está en eso. La fe está en sentir que me puedo conectar, que arranco paso a paso y que cada vez mi conexión es más rápida con ellos, porque tengo la energía puesta en ese sentido. Así como sabes que cuando te cruzas con alguien que es un mala onda, te puede jorobar el día porque te influye, te influencia. Empezá a conectarte con esa energía divina, con esos ángeles que no te van a influenciar mal, negativamente u oscuramente. Conectate con los ángeles, que son los que van a empezar a iluminarte por fuera y por dentro, que van a iluminarte el pensamiento y los actos. Da un salto de fe. Elegí tu fe. Purifica tu fe. La pongo en mis ángeles. La pongo en mis capacidades unidas a los ángeles. La pongo en ser mejor persona. La pongo en cultivar lo que escucho, cultivar lo que leo, cultivar mis espacios de tiempo. ¿A qué se los dedico? ¿A qué se los regalo? ¿A dónde me comprometo? ¿A dónde pongo mi energía? Nosotros el sábado 7 de mayo vamos a tener el encuentro con los ángeles que tenemos una vez por mes, el primer sábado de cada mes. Este sábado 7 nos vamos a encontrar con los ángeles de protección. Vamos a hacer un trabajo profundo, obviamente vamos a conectarnos con el arcángel Miguel, con sus ángeles de protección. Vamos a aprender a invocarlos, a pedir a enviar, a mandar protección, a cortar cadenas, a liberarnos del mal en todas sus formas, a que yo pueda, que esa lucha que estoy teniendo cuerpo a cuerpo con la mala onda deje de ser una lucha cuerpo a cuerpo para que sea una lucha espiritual entre los ángeles y los realmente que, los que generan esta energía. Yo no me puedo pelear con la oscuridad todo el tiempo. Tengo que aceptar que existe, tengo que entender que en mi camino va a haber luces y sombras todo el tiempo, pero también tengo que aprender a protegerme, a defenderme de los ataques energéticos, cualquiera que sea, desde un mal de ojo hasta el máximo mal que me puedan llegar a hacer. Aprender a defenderme con capa y espada, pero la espada del Arcángel Miguel y la capa que sea la protección de mis ángeles. El sábado 7 de mayo es un trabajo intenso de protección, de conexión con los ángeles y de saber y entender con palabras claras, simples y sencillas qué son los ataques energéticos. ¿Por qué me atacan? ¿O por qué cedo ante los ataques? ¿Por qué estoy todo el tiempo dándoles el poder a las personas dañinas o a las energías dañinas o a las situaciones dañinas? Este sábado, 7 de mayo, el próximo 7 de mayo, tenemos ese encuentro. ¿Cómo defendernos y protegernos con fortaleza de los ángeles? ¿Cómo ponernos bajo su luz, bajo su guía, bajo su protección? Y por supuesto, como aquellos que me siguen desde hace muchos años y vienen a los talleres, saben que el trabajo se realiza allí, por eso se llama taller, venís a trabajar. En vez de un overol, tenés que poner tu intención y tu energía y te llevas todo por escrito. Pero la fortaleza de ese momento hace que puedas arrancar de nuevo. ¿Cómo defendernos? ¿Cómo protegernos? En el encuentro con los ángeles de protección y de liberación. Y como siempre, cada sábado, primer sábado de cada mes, es un taller intenso donde vos vas a saber que tenés las herramientas necesarias. A estos talleres de oración y de conexión le estamos agregando los mudras, que también son conexiones sagradas. ¿Cómo podemos con nuestras manos ejecutar esos gestos que nos protegen del mal? Bueno, aquí llegaron los ángeles y los mensajes. Vuelvo a repetir y vuelvo a dar gracias a todos los que me han llamado, escrito, dejado mensajes en el contestador, en Facebook. Bueno, en todos lados. Realmente no hubo lugar donde no me hayan saludado. Recién abrí Skype para poder conectarme con la radio y allí había una lista de llamados, de mensajes también. Así que bueno, les doy las gracias por estar siempre. Bueno, vamos con los ángeles y los mensajes. Nos vamos para Pilar, a Lucy. Para ella va el arcángel Zadkiel. Y aquí estoy. No permitiré que te alejes de tu camino. Este será claro y luminoso si estás de la mano de Dios. No te equivoques, afirma tu fe, reza con alegría y así recibirás. Anabela de Caseros, te mando un beso y gracias, como siempre. Para vos va el ángel de la alegría. Y aquí estoy. Es claro el camino. No dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto ¿dónde debes estar? Ofelia de Pompeya, un abrazo, muchas gracias por tu saludo también. Para vos va el arcángel Metatrón. Y aquí estoy, te anuncio el éxito y el triunfo. Vienen de la mano de tu fuerza, de tu coraje, permanece firme y voluntarioso. Mercedes de Hurlingham, el ángel de la fortaleza. Y aquí estoy. Disfruta el momento. Tus proyectos toman forma. En manos de Dios pronto serán una realidad. Isabel de Ituzaingó, el ángel de la perseverancia. Y aquí estoy. Comprueba por ti mismo cuánta fuerza tiene tu fe.

tenés problemas de trabajo, pidamos por tu trabajo. Tenemos problemas de dinero, pidamos por el dinero. Pidan, ¿no? Pidan con fe y den gracias, porque los ángeles están allí, pero Dios los ha enviado. Y dar las gracias a Dios por esos ángeles que puso en nuestros caminos, porque nos estamos quejando todo el tiempo de las personas difíciles, complicadas, retorcidas que puso en nuestro camino. A ver si empezamos a ver la luz, empezamos a dar gracias por nuestros ángeles. Chao, hasta el jueves. Gracias, gracias, gracias. Les deseo de todo corazón muy, pero muy buena vida. Chao. Y esa luz crecerá si cualquiera